¿Estás listo para llevar tus habilidades de gestión al siguiente nivel? Estudia un MBA en ESAN. El MBA de ESAN cuenta con más de 90 formas de internacionalización, 12 especialidades y networking internacional. Conecta tu talento con el mundo a través del MBA de ESAN. MBA de ESAN. Profesionales sin fronteras. Visita esan.edu.pe/MBA. Llegó Prosegur Alarms con tecnología Pet Ready, una alarma inteligente que identifica personas, animales y sonidos. Así sabes siempre lo que pasa en tu hogar. Cuidamos lo que más quieres mientras ellos pasean tranquilos en casa. Obtén 50% de descuento en tu alarma. Solicítalo ahora en www.prosegur.com.pe y vive sin temores. Aplica términos y condiciones. ¿Qué esperas para descargarte la última versión de Oigo, la app oficial de Radio Mágica? Escúchanos todo el día e interactúa con tus programas favoritos. Lleva a Radio Mágica donde estés y disfruta de contenido exclusivo a través de Oigo. Disponible para Google Play y App Store. Oigo, la radio nunca fue tan tuya. Una de las SUV favoritas de Subaru evoluciona. Presentamos la completamente nueva Subaru Crosstrek. Conoce el mejor diseño, la más alta tecnología y la mejor seguridad del nuevo modelo de la familia Subaru. Puedes obtenerla desde $28,990 o $110,162. Para más información, ingresa a www.subaru.com.pe o visita nuestras tiendas. Subaru. Uy, amor, se me ha provocado un lomo saltado de Deli Bakery. Claro, ese lomo saltado es buenazo, jugosito. Pura carne importada de Argentina. Y es que tienen el secreto del mejor lomo saltado de Lima. Sí, ven a Deli Bakery. Te esperamos en todos nuestros locales. Deli Bakery. Mmm, qué rico. En Radio Mágica, 88.3 FM, renace una leyenda. Una voz y una canción en la historia de la música. Feliz fin de semana. Es Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Siente tu música. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. No dark sarcasm.

Música brilla este fin de semana. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo, en inglés. A paradise, this world that I found is too

música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Fin de semana en compañía de Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés.